Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. El Sistema Universitario Jesuita y Radio Informaremos exigimos la presentación inmediata y con vida del académico de la Ibero Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, desaparecido desde el 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León, en complicidad con distintos niveles del Estado. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 19 de enero del 2026, en el 17 aniversario de la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Contaminación por agrotóxicos en la región de Coatepec, Veracruz. Minera saquea el oro y la plata en México. Esto en el estado de Oaxaca. Comunidad indígena logra cerrar un relleno sanitario que contaminó el ecosistema y afectó la salud de las personas. En México, diariamente 19 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque informativo y entérese. En Soncuantla, municipio de Coatepec, Veracruz, se está presentando un grave daño al medio ambiente por la contaminación del manantial Ojo de Agua, esto derivado del monocultivo de papa. Jaime Velasco es un defensor del territorio del bosque de niebla y del agua, y me encuentro con él para que nos platique al respecto. Bueno, mira, lo que estamos viviendo en la comunidad de Soncuantla, municipio de Coatepec, Veracruz, es la contaminación de nuestra principal y única fuente de agua, el manantial Ojo de Agua. La amenaza proviene, bueno, principalmente de la tala del bosque de niebla y se está talando para dar paso al monocultivo principalmente de papa. Este cultivo pues no está en una zona apta para su desarrollo, o sea, digamos que la zona del bosque de niebla, pues el suelo no está hecho para este tipo de cultivo, tiene mucha humedad, entonces su vocación es otra, su vocación es ser como, vamos a decir, una esponja de agua, y bueno, pues al no ser zona adecuada para la papa, pues tiene que ser rociado por varios químicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera. Yo mismo he presenciado los trabajos de fumigación que se hacen, además de que la gente que usa estos productos hace ese trabajo de la fumigación sin ninguna medida de protección personal, lo cual pues también es un riesgo para ellos, ¿no? O sea, no se trata solo de ser egoístas y decir nuestro manantial, o sea, obviamente es la preocupación más grande porque se está contaminando el agua de toda nuestra comunidad, pero también se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de los vecinos que habitan más cerca de estas regiones. Informó desde la región del Totonacapan, Víctor García. Vamos con el reporte de Cabina Clandestina. Nos habla de cómo la minera Gold Resource saquea el oro y la plata de Oaxaca, llevándose hasta 400 millones de pesos en ganancias en solo 6 días. Oaxaca. En 6 días, Gold Resource se lleva de San Pedro Totolapan más de 400 millones de pesos en ganancias. Saqueo de oro y plata vigente. Reportes de la empresa de Estados Unidos Gold Resource presumen las ganancias por la extracción de minerales realizada en San Pedro Totolapan, Oaxaca, en donde se encuentra instalada usando el nombre Don David Gold, y precisa los siguientes datos en noviembre de 2025. Don David produjo y vendió un total de 6.298 onzas equivalentes de oro, compuestas por 1.422 onzas de oro y 417.710 onzas de plata, a un precio de venta promedio por onza de $3,546 y $41 respectivamente. Entre el 8 y el 14 de noviembre se extrajeron 4,357 toneladas. Del 15 al 21 de noviembre, la extracción alcanzó 6.580 toneladas. En este lapso, el tonelaje extraído fue 40% mayor que lo planificado. Al finalizar el tercer trimestre, la compañía comenzó a recibir equipos recién adquiridos y junto con el uso estratégico de contratistas externos, esto permitió un aumento en las áreas disponibles y una consiguiente mejora en la producción. Lo que la empresa nombra producción y las cifras en miles de dólares que se reportan en dos periodos de 6 días durante el mes de noviembre de 2025 hacen evidente y muestran a todas luces el saqueo en beneficio de las mineras que ocurre en Oaxaca y en otras partes de la República. Al realizar la conversión de las onzas de mineral extraído y que en el caso del oro en diciembre de 2025 supera el valor de $4,000 por cada onza de oro, podemos saber que la compañía norteamericana se lleva de Oaxaca en tan solo 6 días más de $22 millones en ganancias, es decir, unos $400 millones en tan solo una semana. Estos datos contrastan fatalmente con la frase pronunciada desde diciembre de 2018 en Palacio Nacional: ya no somos territorio de conquista. La realidad, queda demostrado, es muy otra. Cabina Clandestina Producciones. Les enviamos un fuerte abrazo desde Radio Comunitaria Tzinaca en Puebla, México. Queremos compartirles que este inicio de año nos mostró una de las grandes problemáticas que atañen a nuestro territorio y que involucra a sociedad civil, autoridades y movimientos sociales. En México, la legislación ambiental es tan flexible que no existen estrategias efectivas para el procesamiento de residuos. La comunidad totonaca de San Juan o Ocelonacaxtla en el estado de Puebla logró cerrar definitivamente un relleno sanitario que llevaba operando 17 años sin permisos ni regulación en la separación de los residuos, lo que ocasionaba desbordamiento con lixiviados, contaminación del suelo y del agua superficial y subterránea. Nos comparte un poco de lo acontecido. El relleno se creó en el 2009. Se hablaba de que serían 4 o 5 municipios los que estarían trayendo sus desechos, y en algún momento hubo un manejo en donde se separaba la basura. Podríamos decir que no se veían los efectos negativos que podría tener. Los problemas surgen cuando se rebasa, por un lado, el tiempo que tenía de vida el relleno. Ahora ya va a cumplir 17 años, cuando se decía que iban a ser solo 10. Y también cuando empezaron a crecer el número de municipios que asisten, porque actualmente son 12 del estado de Puebla y 1 de Veracruz. El relleno ya está rebasado en su capacidad, no hay un manejo adecuado, ya no existe separación, el depósito de lixiviados también está ya pues en su máximo, y sobre todo en la temporada de lluvia se riega constantemente y hay filtraciones. A principios de año, más bien, en marzo, luego en agosto, vino personal de Profepa y la Secretaría a hacer algunos estudios y elaboraron un documento en donde muestran que se está funcionando con deficiencia. Posteriormente, el 21 de octubre citaron en Gobernación a una reunión. Se establecieron algunos puntos, entre ellos que el 27 de octubre habría una asamblea aquí en la comunidad. Y pues lo que la población exigió fue que se diera el cierre. Y entonces se estableció un periodo de 6 meses. Lo que hemos visto es que pues no hay acciones para generar ese plan. Desde el 2 de enero la comunidad colocó un plantón. Logró que el 9 de enero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, determinara el cierre definitivo y oficial del relleno sanitario. Además, el ayuntamiento del municipio de Huehuetla, al que pertenece la Junta Auxiliar de San Juan Ocelonacaxtla, recibió multas por más de $200,000 por los daños causados al territorio. Sin embargo, actualmente la comunidad ha recibido hostilidades de parte de sus autoridades locales, lo que ha derivado en que sean excluidos del calendario de recolección de residuos. En México, diariamente 19 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres. Información de CIMAC Noticias. En México, 19 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día, según datos de IPAS-LAC. Esta cifra nos muestra que el Estado mexicano está muy lejos de cumplir el compromiso que asumió en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en APEA, en la cual prometió erradicar los embarazos infantiles antes del 2023. El caso de Daisy, una niña de 10 años de edad ingresada de urgencias para dar a luz a un bebé en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, visibilizó una problemática central en México: el embarazo infantil y los factores que lo provocan, como la violencia sexual y la pederastía. Actualmente, la menor permanece en estado grave y bajo cuidados de terapia intensiva. Su caso está marcado por violencia sexual, ya que el padre del bebé es un hombre de 18 años. Pese a la creación de la estrategia en APEA en el año 2015, los embarazos en niñas y adolescentes continúan aumentando. Esto se debe a la falta de voluntad política, a la insuficiencia en el presupuesto asignado, a la falta de personal con sensibilidad y capacidad en derechos, a la formación inadecuada de instancias locales para aterrizar enfoques de derecho, género y juventudes, e información deficiente sobre la sexualidad y prácticas sociales específicos a la población de mujeres menores de 14 años. En segundo lugar, se encuentra la violencia hacia las mujeres, particularmente la violencia sexual. El informe No es maternidad, es violencia, embarazo de niñas y adolescentes, indica que la maternidad en niñas y adolescentes suele estar acompañada de abuso sexual, abandono institucional y familiar, así como expulsiones de sus hogares, uniones tempranas o sometimiento a dinámicas de control por parte de sus agresores. En este contexto, la maternidad no constituye una experiencia de cuidado, sino una extensión del abuso. Los embarazos infantiles y las uniones a temprana edad son formas de violencia que existen en la familia y en la comunidad y que toleran y normalizan la pederastía a través del ejercicio del poder. El agresor generalmente pertenece a un círculo muy cercano de la víctima y es muchísimo mayor en edad. En otros casos, se trata de relaciones atravesadas por la desigualdad económica, la dependencia o la manipulación emocional. La violencia sexual se sostiene en relaciones de poder, en silencios cómplices, en la familia, en la comunidad que minimiza el abuso y la pederastía. La Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que en 2023 se registraron 9.802 casos de niños, niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años atendidos en hospitales por violencia sexual. El 92% eran mujeres. El abuso sexual infantil no responde al deseo ni al consentimiento, sino a una lógica de dominación masculina. Para algunos hombres, ejercer control sexual sobre otras personas, especialmente sobre quienes consideran más vulnerables, es una forma de reafirmar su masculinidad. No se trata de relaciones consensuadas, sino de actos impuestos mediante la fuerza, la manipulación y el abuso de poder. Los casos donde las edades entre las mujeres y los hombres son abismales responden a una estructura social que le enseña a los hombres que sus necesidades van primero y deben ser satisfechas incluso a costa de otras personas, en particularmente de las mujeres. El embarazo infantil no es maternidad, es un símbolo de violencia, por lo que no debe ser normalizado ni entendido como una elección personal consciente. Representa una ruptura en los mecanismos de protección de las infancias y las adolescencias. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. Los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera en el campo Xan, en Guatemala. Les esperamos la próxima semana. La verdad es que son pozos que hace mucho dejaron de ser productivos en realidad, porque ahora para poder sacar un barril de petróleo había que inyectar y sacar contaminada 120 barriles de agua dulce. A finales de agosto, el presidente de Guatemala viajó a la selva de Petén, en el norte del país, para recuperar el campo petrolero Shan, donde durante 40 años se sacaron entre 5.000 y 7.000 barriles diarios, que equivalían al 90% de la producción de petróleo de Guatemala. Pero los recursos petroleros se acercaban a su fin. El campo Shan, además, ya no era rentable para el Estado de Guatemala, que puso fin al contrato de la petrolera franco-británica Perenco. La transnacional se fue el 12 de agosto, pero dejó daños incalculables para los mantos acuíferos, los suelos, sin olvidar miles de hectáreas deforestadas en plena reserva natural de la Laguna del Tigre. Un activista defensor de los derechos de las comunidades de la región de la Laguna del Tigre acusa a la empresa Perenco de haber dejado pasivos ambientales. En conversación con RFI pidió mantenerse en el anonimato. Un cierre con mucha irresponsabilidad en tema ambiental. No se contó con un cierre realmente seguro, técnico, que garantizara la no contaminación en el área. Sí vemos que hay una contaminación muy, muy, muy grande al ecosistema. Es muy notorio el mal olor a azufre fuerte, a gases tóxicos. Los estanques de aguas ácidas que utilizaba la empresa para inyectar a los pozos se quedaron ahí como en estanques en mal estado, que eso con la lluvia se desbordan y van a dar a los cuerpos de aguas naturales. Nosotros le llamamos lagunas. ¿Qué hacer entonces con los terrenos deforestados? Todo ello en medio de la reserva de la biosfera maya, una joya de biodiversidad. ¿Quién debe pagar por el desmantelamiento del parque petrolero? ¿Cómo limpiar las áreas contaminadas? De ello conversamos con Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala, quien pasó por los estudios de Radio Francia Internacional. Buenos días. Hola, buenos días, Rafael. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar explicando por qué el gobierno guatemalteco, el gobierno de Bernardo Arévalo, decidió no renovar el contrato de esta empresa petrolera Perenco, que venció en agosto. Pues en realidad el contrato estaba determinado para terminar en agosto de 2025, o sea, sí. Ese era el plazo final de operaciones de la empresa. Claro, Perenco tenía muchísimo interés en continuar sus operaciones en Laguna del Tigre, pero el presidente fue muy claro en su compromiso con la protección de áreas protegidas, como el Parque Nacional Laguna del Tigre, que además es un humedal Ramsar de importancia internacional, y pues la decisión política y administrativa es completamente ilegal continuar operaciones petroleras en un área de tanta importancia para la biodiversidad, y por eso es que se decidió no prorrogar. Es que parece raro que exista un campo petrolero en medio de la selva tropical, el bosque tropical, de gran valor para la biodiversidad en Centroamérica, en esta región. Claro. ¿Cómo es que se instaló este campo petrolero? ¿Con la autorización, la anuencia de las autoridades de la época? Pues en realidad fue una combinación de cosas. O sea, el campo petrolero es el más importante de Guatemala. O sea, realmente Perenco producía 91% del petróleo nacional. Tenían control de las operaciones de la única mini refinería del país y el único oleoducto del país. O sea, estamos hablando de un monopolio de la industria petrolera y eso les daba muchísimo poder. Y además a través de alianzas con actores pues antidemocráticos, asociados al crimen organizado, han logrado moldear la regulación ambiental y de industria petrolera en Guatemala para que se ajuste a sus necesidades. Y fue a través de ese tipo de modificaciones de la ley, ese tipo de desregulación, que realmente lograron posicionarse en el área protegida y de manera muy impune continuar por 40 años sus operaciones. ¿Qué sabemos de los pasivos ambientales que han dejado cuatro décadas de explotación petrolera en esta zona? Pues en realidad Perenco entregó un plan de desmantelamiento o de abandono del campo que fue oculto, digamos, está bajo reserva por parte del ministerio, entonces no tenemos una idea de la dimensión real del problema. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la empresa se retiró del país sin ningún tipo de taponación de pozos petroleros, sin ningún tipo de desmantelamiento de la infraestructura. Es decir, todo lo que ellos utilizaron en ese momento sigue en el territorio y no ha tenido ningún tipo de análisis real de cuál es el riesgo asociado a que se mantengan esos pozos abiertos o emanando gases. Más bien, lo que nosotros hemos documentado en estos meses que Perenco ya no está, es que las comunidades empiezan a percibir que sí, efectivamente hay un olor de huevo podrido saliendo de las instalaciones, efectivamente el agua que ellos están utilizando para su consumo huele mal, tiene algún tipo de grasa por encima, y esas son cosas que definitivamente se convierten en pasivos ambientales y que nos van a costar miles y miles de dólares de recuperar. Y ahora lo que se sospecha y lo que las comunidades han estado percibiendo es que sí, o sea, no todos los tóxicos, no todos los químicos, no todas las sustancias fueron drenadas y que podrían eventualmente fugarse de la infraestructura que quedó. Recordemos que es una obligación de las empresas petroleras cuando concluyen sus operaciones en un campo petrolero entregar un informe técnico de pasivos ambientales, compensarlo. ¿Qué sabemos de la deforestación que ha dejado en esta zona la empresa Perenco y la anterior? Porque hubo dos empresas que explotaron este campo petrolero. Pues justo, la empresa anterior fue Basic Resources, que empezó las operaciones en 1985, y la verdad es que en ese momento el área del Parque Nacional era un área sin ningún tipo de contacto humano, no había necesariamente carreteras o infraestructura de transporte, pero por supuesto, para poder operar un campo petrolero se necesita esa carretera, ¿no? Y a través de esa carretera lo que nosotros hemos visto es que se han ido abriendo otros caminos que poco a poco han ido colonizando el parque y la totalidad del área protegida. Entonces, ese impacto indirecto de deforestación también se le atribuye a Perenco, ¿no? A las empresas petroleras, que fueron la cuña con la que realmente empezaron las actividades humanas en el área protegida. Adicionalmente, pues obviamente por cuestiones de seguridad industrial, la empresa tiene que elaborar, digamos, brechas en el bosque para mitigar el riesgo de fuego alrededor de sus mecheros de gas que estaban prendidos pues 24 horas, 7 días a la semana quemando gas natural a la atmósfera. Además, tenían que abrir brechas en el bosque para aperturar o dar mantenimiento a los pozos petroleros, que son 59 pozos, o sea, no es poca cosa. Y eso tuvo un impacto muy, muy fuerte en el área del polígono de contrato, que ha sido deforestada en su mayoría. Los ministerios de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, han calculado entre 6.000 y 10.000 hectáreas de bosque perdido por este tipo de actividades. Según el Ministerio de Minas de Guatemala, el campo dejó 1.300 millones de dólares de ganancias al Estado en estos 40 años de explotación. ¿Podrá el Estado guatemalteco cubrir esta pérdida? Porque eso es un argumento de los detractores del cierre del campo petrolero. Pues esa cifra yo creo que hay que tomarla con un granito de sal. Digamos, las leyes guatemaltecas lo que nos dicen es que las empresas petroleras tienen el derecho a reclamar una serie de reembolsos por sus operaciones. O sea, en realidad el Estado de Guatemala financia todas las actividades de Perenco en Guatemala e inclusive un 1% de las operaciones de su casa matriz en Francia. Entonces, más bien, cuando hacemos un cálculo de las ganancias y los costos, lo que encontramos es que en los últimos 15 años al Estado de Guatemala le ha costado más o menos 77 millones de dólares sostener el Campo Xan. Eso de por sí nos deja ya en números rojos, o sea, ya tenemos una deuda, una pérdida desde más o menos 2013, 2010, y entonces el impacto económico para el país ya ha sido muy fuerte. O sea, estamos invirtiendo en una industria que no nos deja ningún tipo de ganancia o ingreso real. Y entonces ahora tenemos el nuevo reto, ¿no? De que la inversión pública tiene que trasladarse al proceso de desmantelamiento. Y ese costo de los pasivos ambientales, del desmantelamiento material de las instalaciones, va a ser millonario. ¿Quién debe pagar esta factura? Perenco debería pagarla. O sea, Perenco operó de manera muy impune en el territorio, desreguló nuestra legislación, y entonces, en realidad, los que se han beneficiado de esas operaciones es únicamente Perenco. ¿Cuáles son las tareas de limpieza, de regeneración ambiental que quedan pendientes ahora con el cierre del Campo Xan? Pues yo creo que esa es la tarea más difícil, porque no es algo que se pueda hacer a corto plazo. Es decir, estamos hablando de una limpieza de un sistema de humedales complejo que no necesariamente va a volver a su estado ecológico original, pero que, claro, puede haber un proceso de limpieza, puede haber un proceso de análisis para entender cómo está la calidad del agua, cómo está la calidad del aire, y poco a poco también ir reforestando con plantas nativas todos esos kilómetros que nos arrebató la industria petrolera. Y lo importante, creo yo, es que se haga de la mano de las comunidades que han sido más afectadas, porque son ellas también quienes más necesitan de un entorno ecológico favorable, saludable. Contactada por Radio Francia Internacional, la transnacional Perenco niega cualquier responsabilidad en la deforestación del área. La empresa afirma que le correspondía al Estado velar por el respeto al uso de suelo y afirma que la expansión de la ganadería se debe a las comunidades locales. El representante comunitario consultado por RFI acusa en cambio a empresas madereras de haber saqueado el bosque con la complicidad de responsables políticos de la época. La transnacional con sede en París y Londres asegura también que contribuyó al desarrollo social y económico del país. Pero para el representante de la comunidad local consultado por RFI, los años de explotación petrolera fueron sinónimos de represión y pobreza. No nos ha traído ningún beneficio económico, nada, nada. Incluso ha habido más hostigamiento para los campesinos, para las comunidades que están instaladas ahí. Entonces, ahora que ya la empresa no está, entendemos también que el petróleo es un recurso muy codiciado en el mundo, pues. Queremos que si lo reactivan, la extracción, de verdad, se haga una consulta de buena fe popular a las comunidades que son las más afectadas por la contaminación. El gobierno de Guatemala estimó en 50 millones de dólares el costo inicial para la clausura del Campo Xan, un gasto que será pagado por los contribuyentes guatemaltecos. Thank you.